Micaela, estuvimos viendo en las redes también de Somos Monte que ayer estuvieron haciendo, sí, ayer si no me equivoco, entrega de 10.000 firmas al gobierno de Chaco para un Chaco libre de desmontes. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de esta campaña, de juntar estas firmas? ¿Cómo es la relación con les vecines en Chaco a la hora de pensar el monte? Y la verdad es que a medida que vamos haciendo cosas con Somos Monte, nos vamos dando cuenta que la mayor parte de la sociedad, tanto en el monte, en el campo, como en la ciudad, no queremos los desmontes. Son muy pocas las personas o las empresas que se benefician con el desmonte porque se concentra mucho poder, ¿no? Entonces nosotros estamos en el centro del desmonte, que se supone que trae desarrollo, pero tenemos los peores índices de lo que es nutrición, o más bien desnutrición, nos falta agua, nos falta sistema de salud que funcione, tenemos miles de problemas, entonces claramente el desmonte no los soluciona, sino todo lo contrario, y sino que los causa prácticamente, y cada vez más gente estamos sabiendo que es eso, ¿no? O sea, cuando empezamos con Somos Monte, por ahí muy pocos nos habíamos ido enterando de lo que estaba pasando en el monte, y cada vez que la gente se entera, menos quiere el desmonte. Y empezamos a juntar firmas contra el desmonte para pedir basta de desmontes en marzo de este año recién. Y ya juntamos más de 10.000, en realidad son más de 10.000 que tenemos. Y sigue abierta la petición, es change.org/ChacoLibreDesmontes, porque la verdad es que no queremos esto para el Chaco ni para nadie, porque es una catástrofe lo que estamos viviendo con el desmonte. Micaela, vos nombrabas que son pocos los beneficiados en esta en la política del desmonte. ¿Cuáles Y son los sí. negocios, los intereses que persigue este Y atropello a la? lo que nosotros vemos es como vos tenés un bosque que es súper diverso en cuanto a lo que es la vida, a la cultura también. En los bosques en Chaco tienen gente, son territorio de las personas, de comunidades indígenas, de familias campesinas criollas. Y así son los bosques. Y cuando avanza el desmonte con la frontera agropecuaria industrial, estas familias se ven obligadas a desplazarse, se tienen que ir de sus casas, y ahí hay un negocio inmobiliario, porque avanzan las empresas y se aprovechan en gran medida de la corrupción de las instituciones o de las personas dentro de las instituciones públicas provinciales que están a cargo de manejar lo que son las tierras públicas y lo que son los bosques. Y con esa corrupción y esas presiones de las grandes empresas se avanza, y estas grandes empresas adquieren las tierras a muy bajo costo y después pagan impuestos como si fuesen un campesino más o menos, y en realidad, o sea, están destruyendo todo, ¿no? Y todas estas personas, toda esta riqueza se pierde con ese avance. Quedan estas empresas y el negocio inmobiliario está ahí. Y después estas empresas en general lo que termina a lo último avanzando es el agronegocio, como decía, la soja. A veces son pasturas para vacas, pero que han sido desplazadas por la soja en otras zonas. Y estos son sistemas que no son diversos, es un monocultivo, no tiene mano de obra prácticamente porque es siembra directa, o sea, es un método que prácticamente no necesita personas. Es todo como una tecnología que han armado donde inevitablemente se concentra el poder. Son pocas las empresas que tienen estos campos, pool de siembra, y después tienen plantas que pueden procesar hacer aceite, después son ellos mismos que exportan, y el resto estamos ahí lleno de veneno y sin nuestros montes, la gente sin sus casas, los animales de monte que se extinguen, sin los servicios de los ecosistemas que son los que nos mantienen vivos básicamente. Y todos estos problemas los tenemos nosotros, las empresas son muy volátiles, por decir, no, hoy están, mañana no, muchas veces tienen testaferros y muchas veces se agarran de, no, pero es el carpintero pobre que está trabajando, cortando un árbol, pero nosotros, eso no es desmonte, o sea, ese es aprovechamiento forestal. Nosotros lo que estamos diciendo es basta de desmonte, que es una topa con otra topadora, que tienen una cadena al medio y topan todo. Eso no es el trabajo artesanal que puede tener un carpintero, ni siquiera los obrajes de madera. Hay que inspeccionar igual de todas formas qué sucede en el negocio de la madera del Chaco. Eso es algo que venimos llamando la atención porque debería ser sustentable y no siempre lo es. Y hemos escuchado denuncias a veces de que hay trabajo precarizado, muy precarizado, demasiado tal vez. Entonces eso es necesario y urgente que el Estado intervenga y vea qué está pasando con el negocio de la madera y el carbón en la provincia del Chaco también. Sí, también en esto de ahí nombrabas alguno de los negocios que se benefician del desmonte, el monocultivo de soja. Hace pocos días Capitanich tuvo una videoconferencia con Vaca Narvaja, embajador argentino en China, planteando de que se va a concretar o de que ya está, digamos, ya está firmado el acuerdo para avanzar en lo que son las megafactorías porcinas, y Chaco sería una de las sedes donde instalar estas megafactorías, que uno de los, además de la cantidad de perjuicios que tienen al ambiente, las enfermedades y demás, uno de los insumos más importantes es el agua, que es un bien que no es, como vos decías, no es el más accesible en Chaco. No, efectivamente, nosotros en este momento estamos con un déficit hídrico impresionante. O sea, creo que habrán visto las noticias, el Paraná está seco prácticamente. Es el segundo año de sequía, o sea que eso es tremendo. La gente en el monte está pasando pésimo con ese asunto y sin embargo se están ofreciendo estas cosas a China, que además no entendemos dónde será que las van a poner porque el territorio está ocupado por personas que no hay licencia social para esto. Nadie tiene ganas de tener caca de chancho todo alrededor de su casa y quedarse sin agua, digamos. Entonces pueden haber prometido, dicho, conquistado ciertos grupos, pero lo más probable es que estén mintiendo y sabemos que no es lo que quiere la gente en ningún lado de la provincia. Pero avanzan igual, de hecho el gobernador ni siquiera responde los pedidos de información que hemos hecho al respecto, no sabemos de fuente oficial qué, cómo, dónde, qué estudios de impacto han hecho, no hay respuesta a los pedidos, que son mecanismos de la democracia que tenemos para pedir información, digamos, información que es pública y no nos la dan. No es este el único caso, porque a nosotros nos niegan la información pública también sobre los desmontes, no sabemos quiénes son los infractores, no sabemos nada porque no se nos informa, pese a que, como digo, usamos los mecanismos que el Estado supuestamente democrático nos provee y no funcionan, no funcionan en el Chaco, no están funcionando. De hecho, ayer cuando fuimos a entregar las 10.000 firmas en la calle fue hermoso, muchísimo apoyo, vinieron grupos de distintos lugares del Chaco, de Corrientes, hubo música, hubo muchas expresiones de los vecinos, las vecinas, les vecines, todas personas de acuerdo con lo que estamos pidiendo de basta de desmontes. Pero el gobernador no vino a recibir la firma y nosotros le habíamos mandado incluso un correo electrónico avisándole qué día, qué hora queríamos entregarle para que se presente y podamos dialogar. Las firmas las fueron a llevar encima integrantes de Somos Monte, que muchos son de pueblos originarios de la provincia que están en la provincia del Chaco y que es buenísimo cuando tienen la posibilidad de primera mano decirte a alguien de un pueblo originario qué es lo que están viviendo, qué es lo que necesitan, porque es otra visión de las cosas. Y no vino el gobernador, o sea, para mí creo que está muy claro cuáles son los intereses que él tiene y él y su gente. Y bueno, la verdad es que no son los intereses de la mayoría, no son los intereses de la gente, nos está mintiendo, tienen también muchas personas directamente quedan como presas, entre comillas, de las instituciones provinciales, teniendo que aceptar cualquier cosa, porque al no tener por ahí la seguridad de la tenencia de tierra o acceso a los planes de uso de sus bienes, digamos, de sus territorios y tal, y dependiendo de instituciones estatales, quedas muy preso, ¿viste? Del poder provincial. Entonces, realmente creo que como país nos toca también plantearnos qué es la democracia en la que estamos viviendo y hasta dónde llega, porque las provincias del norte estamos sufriendo muchísimo con la falta de funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Las instituciones no están funcionando. Es más, por ejemplo, la justicia había prohibido los desmontes, o sea, que se llaman cambio de uso de suelo en la provincia, pero son los desmontes estos de topadora que yo decía. hace meses. Y recién ahora se da por enterada supuestamente la oficina encargada de dar los permisos de desmonte. Y dice que no, que es ilegal, que es inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional? La justicia está diciendo porque justamente estamos viendo violaciones gravísimas a los derechos humanos, a los de las personas del monte y de todos nosotros, porque la verdad es que el Chaco, siendo el bosque más grande del continente después de Amazonía, cuando nosotros perdamos el Chaco, ¿qué nos va a pasar? Si ahora ya no tenemos el río, si venimos de 2 años de sequía y sabemos que después nos va a tocar una inundación, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Nos contabas ahí que ayer en ese proceso en el que juntaron firmas, que fue durante mucho tiempo por medio de ahí de una página web, hubo también una movilización en la que también estuvieron presentes artistas y se acercó la gente. ¿Tienen pensada alguna actividad de acá adelante, alguna acción que nos quieras contar? Mira, ahora no, o sea, tratamos de ser súper cuidadosos y respetuosos por el tema de la pandemia y todo, de hecho mucho tiempo tratamos de no salir, pero bueno, la verdad es que ahora ya no quedó otra. Por ahora lo que hicimos fue esto ayer y el sábado fuimos a, también inauguramos un mural por un compañero, Rolando Núñez, que falleció lamentablemente, pero él nos dejó muchísimo en nuestra organización, entonces hemos hecho un mural en su honor y también hubo artistas y pudimos dialogar con personas de esa zona y del barrio y demás. Y la idea es eso, y es seguir nomás haciendo actividades de visualización y seguir trabajando tanto en la ciudad como en el monte, porque en realidad estamos todos en la misma y mucho tiempo desde distintos organismos, de medios por ahí hegemónicos, tratan de decir no, que es la gente de la ciudad que quiere suspender los desmontes o que es gente de ciudad, pero no, no es solo gente de ciudad, es gente de ciudad y gente del monte también. Entonces, tratando de trabajar todos juntos para realmente tener la fuerza necesaria, porque nosotros y no podemos depender del gobierno. Realmente seguimos organizándonos, fortaleciéndonos, tejiendo redes, y nosotras seguimos diciendo basta de desmontes, basta de extractivismo, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, no queremos esto en nuestro territorio, y bueno, vamos a seguir haciendo todo lo que haga falta para que esto no avance. Siempre con actividades que no van al choque, digamos, no son violentas, no le vamos a quemar la casa a nadie, no le vamos a tirar piedra a nadie, pero realmente cuando por ahí a nosotros nos dicen terrorista y cosas rarísimas, asegurar que no, o sea, nosotros somos gente súper normal que estaba en su casa y vino una topadora por ahí y le llevó los animales, le llevó la comida, le llevó los remedios y tuvo que salir a hacerse cargo de eso. O personas que, como en mi caso, trabajamos en el monte y nos encontramos con que los bosques que trabajamos no están más y te empiezas a preguntar por qué, por qué no están más y la gente está teniendo tanto hambre, qué pasó. Y a partir de eso surge. Así que invitar a todas las personas también que nos quieran apoyar, estamos en redes, en Facebook como Somos Monte Chaco y en Instagram como Somos Monte Ch, también estamos en Twitter. Y ahí sí vamos siempre avisando lo que vamos a hacer o lo que vamos haciendo para poder visibilizar y todas las noticias, informes, todo lo que nosotros presentamos al gobierno, tratamos de publicarlo ahí también que quede accesible para toda la sociedad.